Lo que decíamos antes del corte, el gobierno instituyó como servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. Bueno, muchas voces se levantaron en contra. El objetivo sería garantizar el acceso a toda la población de algo que para algunos es un servicio público, un servicio esencial, para otros no. Lo cierto es que hagamos un poco de historia para entender esto, porque si no, no lo podemos contextualizar, ¿no? El decreto viene a suplantar una ley que estaba y que fue derogada. En el 2014 había una ley que se conocía como Argentina Digital. La ley Argentina Digital, Ricardo, la aprobaron en diciembre de 2014, como decías vos, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en la Cámara de Diputados durante la última sesión del año, tras un debate que duró aproximadamente 4 horas, con un resultado de 131 votos afirmativos por la ley Argentina Digital y 97 negativos. ¿Qué establecía esta ley? En términos generales, el Estado argentino asumía la obligación de garantizar el acceso a las telecomunicaciones y a las tecnologías de la información y de la comunicación para la totalidad de los ciudadanos, con el objetivo de ampliar el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, reconociendo estas herramientas como un factor determinante no solo para el desarrollo tecnológico productivo del país, sino también para la inclusión social. Y había un rasgo distintivo de esta ley Argentina Digital, y es que estos objetivos que te nombro quedaron enmarcados en una nueva visión. Se concebía a las comunicaciones y a las telecomunicaciones como un derecho humano que el Estado debía garantizar, difundir y promover con políticas activas, algo que auguraba profundos cambios, principalmente en las obligaciones de los licenciatarios y de las empresas, y además en el rol del Estado para planificar, regular e intervenir el sector de las telecomunicaciones. Martín decía, planteaba el servicio como un derecho humano. Por lo tanto, lo que se planteaba en el decreto no es nuevo, no es novedoso, ya estaba y había sido derogado. Y esto que estaba no había sido el capricho de un lunático, había sido discutido, como le gusta decir a mucha gente ahora, había sido una ley consensuada. O sea, esto cuando te dicen, no participamos porque no hay consenso. Y cuando hay consenso, la derogan igual. Se consensuó en todo el país, se discutió en todo el país. Bueno, fue derogada en diciembre del 2015 por decreto. Y luego, como debe ser, la trató el Congreso en abril del 2016. Martín, ¿cuándo se derogó? ¿Por qué se derogó? Primero, como vos dijiste, en diciembre del 2015, por decisión expresa del expresidente Mauricio Macri, se derogaron estas leyes de medios y la ley también de Argentina Digital por decreto, algunos artículos, los más fundamentales de estas leyes. Primero en 2015 y después en abril de 2016 la Cámara de Diputados rubricó esta decisión en donde derogaron, valga la redundancia, los puntos principales de la ley de medios aprobada durante el gobierno kirchnerista y además aspectos también fundamentales de la ley Argentina Digital. Esto se derogó en la Cámara de Diputados con el voto de la coalición Cambiemos, del Frente Renovador de Sergio Massa y además de un sector del peronismo NOCA. Desde allí lo que pasó fue que se creó el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, un organismo que pasó a concentrar las funciones que antes tenían la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, el AFCA, y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, el AFTIC. Esto quiere decir que lo que aparece hoy en un decreto que lleva el número 690 es algo de lo que ya antes estaba y fue derogado. ¿Qué es lo que se plantea ahora? Bueno, suspensión de aumentos hasta el 31 de diciembre. Habrá que decir que antes de salir este decreto hubo reuniones, muchas reuniones entre el gobierno nacional y las empresas para que no aumenten en épocas de pandemia. Como no les dieron bola, salió el decreto. Hubiera sido, si no hubiera salido el decreto, el segundo incremento en año de pandemia, donde millones de ciudadanos que tienen que usar el celular, que tienen que usar internet para laburar, porque la escuela sí se lo pide, les hubiera costado y a algunos les hubiera sido imposible. Esto sin contar que en época de aislamiento y cuarentena existe mayor demanda de estos servicios para entretenimiento. Muy rápido, ¿Cuáles son los principales puntos de este decreto? Bueno, Ricardo, en primer lugar, lo que dijo el presidente Alberto Fernández es que con esta medida se va a garantizar el acceso a las telecomunicaciones para toda la población. Bueno, algo que también mencionaste, que es que hasta el 31 de diciembre próximo las tarifas de esos servicios permanecerán congeladas y las empresas, para aplicar incrementos, deberán contar con la autorización del Estado. Y algo rápido sobre lo que dijiste recién, iba a haber un aumento en septiembre, claro, que no va a regir por esta cuestión. Perdón, y si ya lo aplicaron, tienen que devolver. Tienen que devolver. Y además, otros dos puntos fundamentales de este decreto, y es que el gobierno aseguró que la educación, el acceso al conocimiento, la cultura y la comunicación son derechos básicos de toda la población. Y por último, y algo muy interesante que seguramente vamos a charlar con Gustavo López, el vicepresidente de ENACOM, es que se pondrán en marcha, se dispondrán, o se deberán disponer en realidad a partir de este decreto, planes inclusivos de prestación básica universal y obligatoria para los sectores más vulnerables. Bien. En cuanto a televisión, en cuanto a telefonía y en cuanto a internet. Bien, básica, universal y obligatoria, esto es para los que menos tienen, obviamente, ¿no? Porque dice que el acceso a estos bienes indispensables en el siglo XXI constituye una de las claves de los servicios públicos. Bueno, algo que decía ayer Alberto Fernández en una entrevista, Ricardo, en 2003, cuando él le tocó ser parte del gobierno de Néstor Kirchner, lo que hicieron fue disponer algunas medidas similares, pero para la telefonía fija, porque en ese momento era lo que la población más usaba. Pero ahora lo que más se usa en realidad son los teléfonos celulares. Hay 65 millones de celulares en un país donde hay 44 millones de personas. Gustavo Fernando López es el actual vicepresidente de la ENACOM, es abogado, se desempeñó en el cargo de secretario general de la Universidad de Buenos Aires, fue interventor de El Viejo Confer, ¿te acordás? Fue entre 1999 y 2001 interventor del Confer en la Ciudad de Buenos Aires, fue ministro, fue secretario de Cultura. Ocupó el cargo de secretario general de la Presidencia de la Nación entre el 2008 y el 2015. Es profesor universitario en la UBA, también en la Universidad de José Cepaz. Y es autor de diversos libros sobre culturas y medios. Ejerció labores periodísticas en medios radiales y gráficos. Recuerdo haber participado yo como corresponsal en Santa Fe de un viejo programa que tenía Eduardo Liberti que llamaba Sin Anestesia. Y que esa comisión, amigos de oyentes que tenían el programa, le entregamos un premio a Gustavo Fernando López. Está del otro lado de la línea hoy, vicepresidente de ENACOM. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Ricardo Cerrulla, de Cadena O Radio Santa Fe, te saluda. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Igualmente. ¿Te acordás del premio de Sin Anestesia, no? Sí, me acuerdo. Sí, la verdad que eran épocas, ahí los 90, donde... Bueno, había un periodismo de resistencia al neoliberalismo, sí, muy importante, y la Asociación de Oyentes Sin Anestesia, programa que había nacido, creo que sobre el final de la dictadura, era claro. Sin Anestesia, el programa de Eduardo, claro. Y bueno, la verdad que nos daban ánimos y nos empujaban a todos a seguir haciendo cosas en momentos en que parecía que nada se podía cambiar del mundo, que el mundo nos llevaba puesto a todos. Así habían sido los 90. Gustavo, hoy nos convoca a hablar de este decreto que tanta repercusión ha tenido, justamente por lo que vos decías, ¿no? Por aquellos que siguen queriendo tener el privilegio de las minorías. Primera pregunta que me parece importante porque ha sido ocultado, se habla de la regulación de las empresas grandes, de personal, de Claro, de Telecom. Ahora, son muchos más las empresas e inclusive las cooperativas que entran dentro de este régimen, ¿no? Sí, son alrededor de 1000 empresas. Digo, nosotros ya nos reunimos el viernes de la semana, el miércoles, a mediados de semana, la primera reunión que tuvimos fue con las cooperativas. Nos reunimos con 5 federaciones de cooperativas que representan, yo creo que alrededor de 400 cooperativas. Después, el viernes, tuvimos una reunión con las pymes a través de CABASE, que es la cámara que reúne fundamentalmente a las pymes de Internet, que también son muchísimas. Vamos a seguir esta semana, el lunes, con otra tanda de pymes, luego con las asociaciones de usuario y finalmente con las telco, es decir, con las grandes empresas. ¿Y estas empresas más pequeñas o estas cooperativas, creo que son como 400, corregime si me equivoco, qué dicen cuando se reúnen con ustedes? Que lo ven como una oportunidad. Si bien obviamente el congelamiento afecta a todos, porque ellos además no habían aumentado, el congelamiento es producto de un segundo aumento que las grandes empresas querían establecer a partir del mes de septiembre. Ya habían hecho uno entre fines de marzo y fines de abril, y nosotros le venimos diciendo que la sociedad no está en condiciones en esta pandemia, con esta crisis económica, de soportar un segundo aumento de un servicio que es esencial y que además no cayó en su facturación, sino que todo lo contrario, subió porque subió el tráfico de Internet. Claro. Las cooperativas que no habían aumentado a principio de año no tenían planes para aumentar mucho, se conformaban con menos de la mitad de lo que querían las empresas grandes, pero bueno, digo, cuando vos sacás un decreto congelando precios, tenés que congelar todos los precios. Pero ellos lo ven como una oportunidad, porque lo que nos están pidiendo y vamos a hacer es una reglamentación diferenciada por tipos de empresas, es decir, las cooperativas por un lado, las pymes por el otro y las grandes por el otro, porque si no es imposible aplicarles a todos el mismo criterio. Así que empecemos a conversar muy bien, y acá lo que se buscó fueron dos cosas. Una, que fue la emergencia. No podíamos volver a permitir una suba de precios en la emergencia, en la situación que está el país. Entonces hay un congelamiento por única vez hasta el 31 de diciembre. Y lo que cobraron de más este mes, o lo que van a cobrar, porque algunos ya habían facturado, lo tienen que devolver al mes siguiente. Ese es un tema puntual. El otro es que esta actividad no tiene regulación, siempre han estado por encima de la inflación, pero el usuario, el consumidor, el ciudadano de a pie, no sabe ni cuánto va a pagar ni por qué. De hecho, cuando vos te querés ir de una compañía, te ofrecen descuentos del 50 y 60% de lo que venías pagando. Entonces, lo que se ha decidido al declarar los servicios públicos esencial y en competencia es que cualquier aumento futuro requiere de la autorización por parte del ENACOM. ¿Y qué tienen que justificar? Costo, inversión y ganancia. Digo, así funciona hoy la medicina prepaga, ¿eh? Claro. Nadie se queja, todos compiten entre ellos, pero le presentan al Estado un aumento, un periodo de aumento de acuerdo a costos, y el Estado dice, no, mire, usted no me demostró el 7%, no demostró el 5%, le autorizo el 5%. Entonces la tarifa es más justa y más previsible para todos. Esto, que parece una medida muy sensata, ha causado un revuelo enorme en las empresas que han tenido en los últimos años una toma de ganancia extraordinaria. Gustavo, buen día. Martín Fernández lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Martín? Buen día. En una de las partes del decreto se habla de planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para los sectores más vulnerables. ¿Esto lo diagramarán las empresas solas? ¿Será en diálogo con el Estado? Digo, por esta cuestión que usted nos mencionaba de empresas que por ahí tienen más ganancias y demás, y también están las cooperativas. No, es diálogo con el Estado. Y es probable que sea por sectores. Digo, no todas las cooperativas tienen la misma capacidad. Claro. De enviar cantidad de datos, gigas o megas. Así que esto se va a hablar sector por sector, y cuando termine las negociaciones vamos a tener dos cosas. Vamos a tener los planes sociales, que van a ser obligatorios, esto es, todas las empresas van a tener que ofrecer y el precio se va a acordar con el Estado, para los tres servicios, para telefonía, para internet y para televisión paga. Y a su vez vamos a tener también una reglamentación que determine de manera objetiva qué parámetros se van a tener en cuenta para autorizar aumentos. Y también esos parámetros van a ser diferenciados por tipo de servicio y por tipo de empresa. Les tiro un dato. Las cooperativas y las pymes emplean de manera proporcional mucha más gente que las empresas grandes, porque ellos atienden en poblaciones más pequeñas que requieren una buena cantidad de gente para mantener el servicio, independientemente de la cantidad de gente que recibe el servicio. La relación, el kilómetro de fibra por empleado es enorme. Digo, cuanto más usuarios hay y cuanto más desarrollo tiene una ciudad, se necesita menor cantidad de gente. ¿Por qué digo esto? Porque entonces los costos son, son diferentes. Claro. Las pymes y las cooperativas hoy emplean al 40% de los trabajadores del sector y solo tienen el 7 u 8% de la facturación. Y las grandes emplean al 60% y tienen más del 90% de la facturación. Ah, clarísimo. Entonces, la relación de costos es muy distinta, así que vamos a trabajar muy bien, muy seriamente, pero vuelvo a repetir, se tomó una medida sensata y necesaria, que era congelar en el medio de esta crisis tan brutal, y a partir de ahora, algo tan vital, tan esencial, que está declarado servicio público, bueno, por lo menos alguien va a defender al usuario y va a mediar entre la empresa y el usuario, y esto va a ser el Estado a través del Enapom. Es importante también saber que va a haber control permanente, porque viste cómo pasan las cosas. Alguna gente puede pensar, bueno, el congelamiento es por la pandemia, es hasta el 31 de diciembre, en enero me aplican con un aumento mucho más grande. Esto no va a pasar, ¿no? No, en enero se va a aplicar el aumento que vayamos negociando para salir paulatinamente de esto. Digo, también hay que poner sensatez en todas estas cuestiones. Digo, puede claro. haber una recuperación paulatina. Las cooperativas hacen eso, las cooperativas prefieren aumentar de a 2% o a 3% mensual y aumentar el 10% en un mes. Entonces, bueno, tendremos que ir conversándolo, tenemos un par de meses para desarrollar todo esto y vuelvo a decir, es considerar que sin el acceso a estas tecnologías es imposible el desarrollo de la vida plena en el siglo XXI. Y por ende la tarifa tiene que ser justa, equilibrada y acorde no solo al servicio que se recibe, sino también a la necesidad de ser un servicio básico y que la gente lo pueda pagar. Y el ser declarado servicio básico tendrán que demostrar, ¿no? ¿Por qué quieren aumentar? Digo, ¿por qué aumentar la tarifa? ¿Por qué aumentó el dólar por la inversión? Digo, habrá que demostrar por qué aumentan la tarifa. Exactamente, eso es lo que cambia sustancialmente. Digo, dejó de ser unilateral, dejó de ser aumento tanto. Cuando yo digo que compiten entre ellas, lo hacen con los descuentos que te ofrecen, digo, algunos te ofrecen por el mismo precio te dan más gigas o por el mismo precio te dan más mensajes o te rebaja un 40% claro. de lo que estás pagando. Ahora, al momento de aumentar, no se pelean, Ahí todos están de acuerdo. Ahí todos están de acuerdo y te encajan en el mismo momento. Entonces, ahora también lo van a poder hacer, pero del otro lado va a haber un Estado que va a decir, bueno, justifíqueme los costos, que obviamente el dólar es un costo, la energía es un costo, digo, hay muchos costos, bueno, pero demuéstremelo con el costo y no va a haber ningún problema, pero demuéstremelo con el costo. Gustavo, gracias por atendernos, sobre todo un domingo a la mañana, No, un abrazo grande. Abrazo muy grande. Gustavo es Gustavo Fernando López, vicepresidente del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones. Para aquellos que desde hace semanas están diciendo esto es terrible, es único en el mundo, en el 2010, con algunas diferencias, obviamente, no todas las leyes son iguales, pero acciones similares tomó Finlandia, Estonia, Holanda, España, Suecia, Francia, Portugal, Alemania, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Italia, Canadá, Austria, Japón, Mongolia, México y Costa Rica. Todos estos países tomaron medidas similares a las que está tomando Argentina. Sin embargo, para algunos, esto es Venezuela. Bueno, algunos de los países que nombraste, Ricardo, son países que tienen muy afianzado el sistema de educación virtual. Por eso no han tenido problema en esta cuestión de que los alumnos puedan tener clases desde su casa. Claro. Algo que ha sucedido aquí en Argentina. Muchos alumnos no han podido llegar a esas clases y es una de las cuestiones que remarca el presidente del porqué de esta decisión de declarar servicios públicos a las telecomunicaciones. Estuviste buscando algunas declaraciones de periodistas, funcionarios y demás que se rasgan las vestiduras y que un poco más vienen los comunistas que te comen los hijos por esto, ¿no? Vamos a escucharlo mejor, ¿te parece, dale, Ricardo? Para los que dicen que estamos en Venezuela. Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas, dijo el mandatario. En este contexto, ¿vos avisorás una judicialización más o menos inmediata de esta cuestión, Virginia? Que sucesivo no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado. Acá seguramente también habrá planteos de las empresas, Virginia, con respecto a sus propios derechos sobre la estructura de costos, de inversiones, para poder dar esos servicios. A ver, ni hablar los derechos garantizados de propiedad, ¿no? No, y la seguridad jurídica, justamente no solo los derechos adquiridos, sino el respeto a las reglas bajo las cuales se firmaron esos contratos, las inversiones que hacen factibles que esos servicios se otorguen, hasta qué punto esas empresas pueden sentir que eso ya no va a ser un negocio y hasta verse obligadas a retirarse del mercado. Es un decreto, claro, que no debe ser después, claro, y aparte aprobado por el Congreso. Marca también una profundización del sesgo intervencionista del gobierno. Un sector de la política se ocupa de la agenda del kirchnerismo, que no es la agenda del pueblo, que consiste básicamente en atacar a los jueces y en atacar a los medios. Y le ocupan el 80% de su energía en resolver la agenda del kirchnerismo, atacando a los jueces y los medios, en lugar de ocupar su energía en resolver los problemas dramáticos que enfrenta la población argentina. Lo hice porque en gran medida me di cuenta que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires había 6.000 chicos que no acceden a internet. Y como no tienen internet, no les llegan las clases de sus maestros. Y aquellos que propusieron volver a clases, yo les pregunté, pero eso es poner en riesgo la salud de nuestros chicos. La solución no es arriesgar la solución de nuestros chicos. La solución es que los servicios públicos lleguen a todos. La solución es que todos tengan internet. La solución es que todos tengan telefonía celular accesible en un país donde viven 45 millones de personas y hay más de 60 millones de celulares.